Hace muy poquito, hace algo más de 2 semanas, se cumplía el 40 aniversario de tu actuación en el Teatro Olimpia de París. Y al escuchar tus comentarios en aquel momento al respecto, yo he tenido la sensación de que estábamos más impactados nosotros que tú. Impactados de Por lo que cómo. supuso aquella representación y aquel concierto en el Olimpia. La emoción. No, no, porque yo canto con la misma emoción, con la misma intención y con las mismas ganas de quitarnos telarañas que nos han colocado, que nos han puesto, que nos han pegado ahí. O sea que lo que pasa es que no tengo la cultura de los cumpleaños y de los 40 años, los 20, los 30, no sé. Podríamos hacer cada día es un acontecimiento. O sea que no soy partidario de estar ahí mirando para atrás y mirando el Olimpia. Bueno, el Olimpia se hizo, tuvo su impacto. Después mucha gente, yo pienso que lo traicionó porque se fueron por otros derroteros. En fin, que no se cumplió aquel deseo, aquel sueño de cambiar la sociedad. Pero bueno, pero ahí está el documento ese. Ahí está la temperatura de cómo estaba una generación en Francia y en España y en todas partes del mundo, ¿no? Queriendo cambiar las cosas.